Éramos dos amigos con derecho a roce, pero por dentro queríamos más, decidiendo terminar con este goce y dejarlo todo como está. Y en realidad no puedo negar que cuando hablas de otros manes no quiero escuchar. Perdí la cuenta como 50 veces que no te dije lo que siento. Dime dónde estás, porque estoy jodidamente loco por besarte un poco y un poco de más. Es que como lo hacemos nosotros, no lo hacen los otros. Y sé que tienes miedo a salir herida. A las otras ya les cancelé. Juro que nunca te haría daño. Jodidamente perdido, fue un náufrago. Quisiste apagar el fuego, pero ni con 100 bomberos esto se apagó. Si como tú me comes, nadie me come. Que no debe pasar nada, se supone. Y dices que no quieres arruinar la relación, prefieres que sigamos siendo amigos sin que nadie se entere. Pero cómo estar cerca de ti sin que me altere. Si arriesgamos que perdemos más, lo hicimos tantas veces que un polvo más no nos hace nada. ¿Qué más da? Quedarnos con las ganas no resuelve nada. Y dime dónde estás, porque estoy jodidamente loco por besarte un poco y un poco de más. Es que como lo hacemos nosotros, no lo hacen los otros. Y sé que tienes miedo a salir herido. A las otras le cansé. Le juro que nunca te haría daño. No lo busqué, me pasó y de ti me volví fanático. Si quieres me voy, no hace falta ser dramático. Sabes, te volviste una de mis debilidades. Y por eso sigo en el intento. Darte un poco y un poco de más. Es que como lo hacemos nosotros, lo hacen los otros. Y sé que tienes miedo a salir herida. A las otras ya les cancelé. Juro que nunca te haría daño.